Are you ready? Wasu! Medio tiempo, yeah. Empezamos otra vez. Presentando Panda Jan. Yo soy su compailla. Esto es Reyes sin Corona. Hoy es pueblo y aquí tú no tienes que asistir. Pues si tú vienes al juego, tú te vas a arrepentir. Pues no somos el equipo que enfrentaste alguna vez. Hoy nos hemos preparado y subimos de nivel. Cuida tus corredores, pues los vamos a quebrar. Y adentro en el encuentro a ti te vamos a humillar. Sé muy bien, tú te quejarás. Vamos a dejar. Águilas de Nogales no sabe jugar fútbol. Solo a Vaqueros le ganan, que son un tantito peor. Águilas contra Vaqueros sería un juego parejo. Si se enfrentan a nosotros estaría muy disparejo. Llevamos mucha ventaja sobre ese par de equipos. Ya ni jueguen con nosotros, el resultado ya está dicho. Vaqueros de las Salles son la mierda en el camino. Ya pasamos sobre ustedes, está escrito en el destino. Somos las liebres del Cobal. Y en esta temporada hemos venido a ganar. Somos las liebres del Cobal. Si nos buscan, nos encuentran y se arrepentirán. Somos las liebres del Cobal. En esta temporada hemos venido a ganar. Somos las liebres del Cobal. Pónganse de frente y los vamos a quebrar. Somos las liebres del Cobal. En esta temporada hemos venido a ganar. Somos las liebres del Cobal. Pónganse de frente y los vamos a quebrar.